Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 18 de enero. La Junta de Andalucía notifica hoy 4 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique, con 29 casos confirmados en los últimos 14 días. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta 174,7 casos por cada 100.000 habitantes. Comenzamos hoy una nueva semana con nuevas medidas restrictivas para contener la pandemia fijadas por la Junta de Andalucía y que entraban en vigor en la jornada de ayer domingo. Estas medidas son el cierre de la hostelería y comercios a las 6 de la tarde, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. Las reuniones están limitadas a un máximo de 4 personas, incluidas las mesas en bares y restaurantes. Se ha procedido al cierre perimetral de las 8 provincias, también cierre perimetral de los municipios con tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cierre de hostelería y comercio no esencial en los municipios con tasa de contagio superior a 1.000 por 100.000 habitantes, y si el Gobierno de España lo autoriza, la Junta de Andalucía quiere aplicar un confinamiento domiciliario en esos municipios. En la hostelería se podrán recoger pedidos hasta las 9:30 de la noche, encargarlos por teléfono hasta las 10:30 y recibirlos a domicilio hasta las 11:30. El toque de queda se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana, aunque la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de la Nación un toque de queda de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Sí se van a permitir los desplazamientos sin acompañamiento de deportistas federados de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competición oficial que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias y que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado federativo siempre que no procedan de municipios con cierre perimetral. Por tanto, está permitida la práctica deportiva federada, rigiéndose por sus protocolos respectivos, en espacios deportivos cubiertos o al aire libre, en categorías de edad desde 16 años hasta la categoría absoluta. Las medidas serán revisadas de forma permanente. De esta forma, si algún municipio superase las tasas de 500 o 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, se limitará la movilidad y la apertura de comercios y hostelería tras la publicación en el BOJA por indicación de los comités provinciales de alerta y además se informará debidamente a los alcaldes y autoridades competentes de esos municipios. Cambiamos de asunto. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el nuevo horario de la Biblioteca Municipal de Ubrique, con motivo de las nuevas medidas generales anti-COVID, será de 9 de la mañana a 6 de la tarde de forma ininterrumpida. Todos los usuarios de la biblioteca deberán seguir las medidas de seguridad y prevención, respetando la distancia social y haciendo uso de la mascarilla en el recinto de la biblioteca. Por otro lado, la oficina de Provisa, como entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, está tramitando las solicitudes para poder acceder a las subvenciones para la rehabilitación de viviendas que se convocan a través del Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. Hasta el 2 de marzo se puede presentar la documentación necesaria para acceder al Plan de Rehabilitación de Viviendas, a la Adecuación Funcional Básica de Viviendas o al Plan de Rehabilitación de Edificios. En otros años anteriores pues ha sido, como bien has dicho, en épocas de verano. Este año pues se ha convocado a finales de diciembre. El 31 salió, bueno, mediante el BOJA, que salió al día 30 de diciembre, en el que se abre el plazo mediante la orden de 21 de diciembre, en el que se recogen los tres programas, tanto rehabilitación de edificios, rehabilitación de vivienda o adecuación funcional básica de vivienda, y que el plazo, pues como bien has dicho, está abierto hasta el día 2 de marzo, inclusive. Ser agentes colaboradores con la consejería directamente, desde aquí se tramitan, es decir, que el ciudadano no tiene que hacer más gestión que la de venir aquí, y desde aquí se realizan todos los trámites necesarios para la solicitud. Pues a fecha de hoy podemos ver que tenemos ya bastantes solicitudes, aún quedando plazo por delante. Tenemos un número de recogido de solicitudes. Para adecuación funcional ya se han entregado 22 solicitudes, de rehabilitación de vivienda un número de 14 y de rehabilitación de edificio 5 solicitudes. La fecha actual. Hola. En principio se les ha llamado por teléfono a todos los que tenemos el listado y se les ha dado cita previa, pero vamos, se pueden venir, se la atienden diariamente, sin ningún problema. Se pueden dirigirse aquí y de aquí se les atiende y se les entrega la solicitud. Se da todo el asesoramiento necesario para tramitarla. El asesoramiento, la cumplimentación, salvo los informes técnicos, que ya se lo tienen que realizarlo un profesional, lo demás, desde aquí se les ayuda a todo, vamos. Claro. Este programa va dirigido a personas mayores de 65 años. Además, tienen que tener la tarjeta de la Junta 65, es requisito. Junto a personas que tengan un grado reconocido de discapacidad del 40%, pero unido al requisito de movilidad reducida. Es decir, una persona que tenga el 40% de grado de discapacidad, pero en su tarjeta no tenga reconocido movilidad reducida, no podría solicitarla. Vale. O personas que tengan reconocido un grado de dependencia de grado 3. Es decir, el límite, el requisito de edad no sería imprescindible en personas que tengan el grado de discapacidad junto con movilidad o que sean grandes dependientes. Las obras que se pueden subvencionar con este programa pueden ser la mejora de la seguridad y adaptación de instalaciones de gas, por ejemplo, a la normativa vigente, o instalaciones eléctricas, También se puede la adecuación del ancho de puertas en personas que, o eliminación de barreras arquitectónicas en caso de personas que vayan en silla de ruedas, pues adaptar los anchos de puertas. En cuanto a los baños, pues qué es lo primordial, es lo que todo el mundo solicita en este caso, pues la instalación de sustituir la bañera por el plato ducha, la instalación de suelos antideslizantes, instalaciones de apoyos y asideros. En caso de adaptar los sanitarios, la grifería a personas con discapacidad, colocación de panzamanos en pasillo, pues todo lo que sea la adaptación para las personas, adaptar la vivienda. Esas son las que contempla esta subvención. Pues los requisitos, pues residir de forma habitual y permanente, es decir, deben de estar empadronados en la vivienda y tener unos ingresos la unidad familiar que no superen el 2,5 del IPREM, que digamos que es un indicador de renta, pues que no superen unos 18.798 euros. La unidad de convivencia, es decir, todos los miembros que residan en la vivienda, se computan todos los miembros de la unidad familiar, digamos, ¿vale? Estos son los requisitos indispensables para poder solicitarla. La adecuación funcional no es... No es necesario el informe, simplemente la solicitud se incluye una hoja en la que un constructor que esté dado de alta, que pueda hacer una factura legal, pues complementa esos datos, el presupuesto que debe ir sellado y firmado por el constructor. Y la cuantía de la ayuda, pues aquí en este programa es del 70% del coste total del presupuesto, con un límite máximo de 2.000 euros. Pues la subvención, la que llegaría primero sería adecuación funcional, que tarda varios meses. En el momento que revisen los expedientes de la consejería, publican un listado provisional con beneficiarios provisionales. Es decir, en el caso que alguien tenga que subsanar alguna documentación o algo que le soliciten desde la consejería, y una vez que ya publican el listado definitivo, tendrían 5 meses para ejecutar las obras. 5 meses, pero lo normal es que antes de que inicien, la consejería le hace el abono de la totalidad de la subvención. Es decir, que en adecuación funcional, el beneficiario cuenta con el dinero desde el inicio. Sí, la adecuación funcional es distinta, digamos, lleva otros cauces distintos a rehabilitación de vivienda y de edificio. En las otras, el procedimiento es distinto. Claro, una vez que salen los listados, pues hay que esperar, después ingresan el 50% al ayuntamiento, una vez que los beneficiarios envían el inicio de obra. En el resto de los dos programas de vivienda y edificio hay que tener algunos fondos para iniciar las obras. En esta edición de noticias también les informamos que los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, con sede en el Parque de Ubrique, procedían el pasado sábado a la búsqueda de dos montañeros naturales de Sevilla que realizaban una ruta por las cresterías de la Sierra del Endrinal en Grazalema. Después de una confusión inicial por la recepción de coordenadas que los ubicaban en distintos puntos de la sierra, sobre las 7:30 de la tarde eran rescatados en buen estado, aunque desorientados y bloqueados por la abundante vegetación entre la pared del Tajo de los Millares y los Navazuelos Fríos. En el rescate participaban 4 bomberos del Grupo de Rescate en Montaña con la colaboración de la Guardia Civil de Grazalema. Están desde el 085 que han recibido unas coordenadas de unos montañeros que están perdidos en la zona de la Sierra del Endrinal. En primer lugar, bueno, lo que hicimos es intentar localizar el punto con el programa informático y nos sale que están en la zona aproximada de lo que es la Piazza del Simancón, cerca del pico de los Yetrales. Entonces, bueno, de principio entendimos que es una zona complicada porque allí perder sendero es, que pierda sendero allí es difícil recuperarlo porque es una zona muy laberíntica de rocas y demás. Y lo que hicimos fue montar un equipo de 4 bomberos para ir a buscarlo. La cuestión es que inmediatamente después, a través de la Guardia Civil, nos llega a otra ubicación. Entonces la comprobamos y ya no da en el mismo sitio, sino que da en una zona próxima a lo que es la Cuesta de Fardela, justo por encima de lo que es el Tajo de los Millares, ¿no? Ya más pegado a la zona de Benocá. Entonces, claro, ya empezamos a dudar cuál de las dos ubicaciones era la correcta, ¿no? Claro. Como habíamos formado un equipo de 4 bomberos, lo que hicimos fue salir 2 por un lado y 2 por otro para ir a los dos sitios. Pero es que cuando estamos en Grazalema, empezando a andar, nos llega a otra ubicación y esa nos da muy cerca de Grazalema, concretamente en el sendero que sube la cueva de las 2 puertas. Entonces, claro, ya dijimos, esto no puede ser, aquí hay seguro un error. Y lo que hicimos fue intentar, ellos no tenían cobertura en un principio, no se hacía todo a través de WhatsApp, entonces lo que hicimos fue pedirle que nos mandaran una foto de la zona de donde estaban, lo que ellos veían. Nos mandaron un par de fotos, una de ellas estaban viendo la puesta de sol, con lo cual no podía ser la zona de Grazalema, o sea, descartamos la zona de la cueva de las 2 puertas, y otra que era la espalda de donde ellos estaban y se veía perfectamente el pico Simancón, ¿no? Entonces entendimos que la ubicación que nos habían dado por encima de lo que es el cancho de los Millares, por el lado de la Cuesta Fardela, era la ubicación donde estaban y nos dirigimos allí. Y bueno, una vez que llegamos, ya desde lejos pudimos ver las luces en lo alto de una roca. Y el problema es que, claro, ellos habían estado haciendo una ruta que se llama la ruta de los 7 picos del Endrinal, que es un hito de los picos, una ruta bastante dura, una ruta montañera. Y la salida la tenían de la zona del Endrinal, cruzando los Navazuelos Fríos y bajando hacia el Circo de Dornajo por la Pedrera de Dornajo, ¿no? Entonces, allí fue precisamente donde no encontraron el paso y se desviaron hacia el cancho de los Millares. Aquella zona es una zona muy complicada porque primero se vieron encima de un tajo, un cortado grande de unos 40 o 50 metros, y cuando intentaron retroceder hacia atrás se perdieron en el bosque que hay allí, que es un bosque de mucha vegetación, espinosa y demás. Y ya dice que estuvieron aproximadamente unas 2 horas dando vueltas desde la 1 de la tarde, y fue a las 4, 4 y pico de la tarde cuando empezaron ya a avisar de que estaban perdidos, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos costó trabajo dar con ellos, la verdad. Bueno, dar con ellos exactamente no, porque los teníamos localizados, pero los estábamos viendo como unos 300, 400 metros, pero el problema era llegar a donde estaban. Y bueno, lo que hicimos es buscar sitios por entre la vegetación y por ver allí donde pudimos meternos hasta dar con ellos y sacarlos. Yo no sé exactamente si fue a las 4, las 4 y media, pero lo normal es que en estos casos pues avisen al 112, el 112 a lo mejor pasa la llamada a la Guardia Civil porque entiende que todavía no es un rescate y no tiene por qué intervenir un equipo de rescate, sino que, claro, que se puede localizar o se les puede informar por teléfono. Sí. Siempre hay un tiempo cuando no es un accidente, sino que son personas perdidas, siempre hay un tiempo de demora que pasa de un sitio a otro la llamada hasta ya certificar que efectivamente son gente perdida en la sierra. Y que, y bueno, pues nosotros nos llamaron, concretamente la llamada nos entró a las 4:55, prácticamente a las 5 ya, ¿no? Y claro, pues imaginaros, nosotros tuvimos que entrar, uno de los grupos entramos por el puerto del Goyar, porque una de las ubicaciones daba también en lo que es el Pico Tajo Badeado, en la farda de Pico Tajo Badeado. Y lo que ocurre con estos casos con las ubicaciones es que cuando ellos piden auxilio, digamos, y llaman al 112, en este caso que llamaron, y mandan la ubicación, no esperan un tiempo suficiente para que el móvil se sitúe en el sitio donde están y de una ubicación real. Entonces mandan la ubicación y el móvil lo que manda es el último trabajo que ha hecho, digamos, el móvil, o bien por un WhatsApp que le haya entrado, por una llamada que hayan hecho. Entonces, claro, dos de las ubicaciones que no eran reales coincidían por sitios donde habían pasado, ¿no? Una concretamente que estaba en la zona por encima del Pozo de las Nieves y otra que estaba en la Piedra del Simancón. Por allí habían pasado, entonces el móvil manda esas dos. Pero es que además con otro móvil del otro compañero mandan otra ubicación, y esa ubicación era una zona próxima que seguramente hayan estado por allí en otro día, ¿no? No exactamente ahora, sino el móvil mandó esa, que era la zona de la Cueva de las Dos Puertas, y además mandó otra en Pujerra, en la provincia de Málaga, que había un lío tremendo con la ubicación exacta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, gracias a que pudimos contactar con WhatsApp por ellos y nos mandaron la foto, y ya una vez que nos mandan la foto no teníamos duda, porque además coincidía con una de las ubicaciones. Y sabíamos que estaba la zona, si no hubiera sido difícil encontrarlo y salir allí, ¿no? Pero ya te digo, ellos desde la una de la tarde que ya vieron que... el problema es que tenían un track, el track lo habían sacado de Wikiloc, de Internet, y los tracks funcionan muy bien cuando van con buenos GPS, pero con los móviles ya no van tan bien, no te dan la suficiente... No afinan tanto como para poder ir en una zona que además no tiene sendero, sino que es una zona de roca viva, que es una crestería montañera, que... Entonces, claro, en el momento que se metieron en una zona donde tenían por un lado el trazo, por otro, porque no encontraron la bajada, que es difícil encontrar, pero vamos, allí está, porque nosotros subimos por allí a buscarlo, de noche ya, nosotros subimos, la hicimos de noche esa subida, ¿no? Y para finalizar, les recordamos que esta tarde se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. La donación de sangre se podrá realizar en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, sin excepción. Con este llamamiento urgente a la donación de sangre cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.